Bueno, y ahí estamos disfrutando de este tradicional tema que lo conoce sin duda usted, tú y yo, versión instrumental, porque precisamente el día de hoy nos vamos a introducir en la ruta del pasillo. Es el tema que vamos a tratar con Fernando Morales, responsable cultural del Centro Inti Ñan. Bueno, ellos tienen un proyecto formidable y que el día de hoy lo vamos a conocer para que usted pueda también darse cita y conocer todos esos detalles. Bienvenido a usted, Fernando. Gracias por estar con nosotros. A ver si nos quedamos en esta ruta. Muy buenos días. Muchas gracias por la apertura. Sí, en realidad, el Centro Cultural Inti Ñan tiene el proyecto Ruta de Museos, con un enfoque diferente al que tiene el Sistema Metropolitano de Museos. Estas rutas lo que generan es una interactividad directa con el público y una dinámica de transmisión de conocimientos mucho más profunda. Esta ruta del pasillo es parte de una oferta más amplia de rutas que tiene el Centro Cultural Inti Ñan. Sí, es parte de una de las rutas. ¿Cuántas rutas tiene? Tenemos 8 rutas. 8 rutas. Arrancamos ya con la ruta del pasillo, que va a ser nuestro puntapié inicial y que nos va a dar la apertura con el público para que se vayan conectando con el resto de rutas que tenemos. Ahora, cuando hablamos del Centro Cultural Inti Ñan, el mismo nombre, la ubicación también nos lleva más bien a pensar sobre un espacio que estaría destinado a generar propuestas culturales, artísticas, un poco más identificadas con el lado antropológico o arqueológico de nuestra ciudad, de nuestro país, y es que esa es un poco también la naturaleza del Centro Cultural Inti Ñan, ¿no? Pero ahora gracias. Ustedes van por el lado musical. ¿Cómo nació esta propuesta de que ese espacio tenga ese lugar? De hecho, el responsable del Centro Cultural, que es Fabián Vera, es un individuo que está súper conectado con el tema cultural y el quehacer cultural de la ciudad, y es por ello que vio necesario generar esta ruta para poner en valor este género emblemático del país, ¿no? Fernando, yo quería preguntarle, hemos escuchado al musicólogo Mario Godoy en el Museo del Pasillo frecuentemente hablar de declarar al pasillo como patrimonio. Hemos escuchado al ministro de Cultura el día de ayer sobre la importancia de reconocer como patrimonio al pasillo, pero irse un poco más allá, nos decía el ministro, no solamente verlo al pasillo como el patrimonio, sino que entre en valor el reconocimiento a cada uno de los artistas que producen pasillos. Así es. Primero, reconocer el trabajo que han hecho estos músicos y cómo han llevado este género musical a internacionalizarlo y a popularizarlo dentro y fuera, ¿no? Ahora, en el tema de la influencia del pasillo en el quehacer de la ciudadanía, es muy claro que es muy fuerte, ¿no? Creo que en el país no hay una sola persona que no haya escuchado un pasillo y que no haya formado parte de su cultura, de su diario vivir. Entonces, creo que ahí está el poner en valor, obviamente, este género y el ir más allá, ¿no? El no solamente verlo como un género musical, sino como algo que ha generado un cambio y una forma de vida en el país. Hace pocos días estuvo la maestra Ketty Wong aquí en los estudios de la radio realizando una investigación que próximamente la sacará, y ella nos decía que trata de escuchar versiones de diferentes personas en el sentido de si al pasillo se lo considera algo como relación con la rocola, ¿por qué? Y de hecho, pues hay muchas formas de ver a este ritmo ecuatoriano, digámoslo así. Entonces ella decía, ¿será que tiene que ver el pasillo con el cortavenas, con tantas circunstancias que se da, o necesariamente necesitamos verlo al pasillo como ese ritmo ecuatoriano que nos identifica más que irnos por algo que quizá no tiene relación con el licor, sino más bien con un instrumento como es la rocola? Así es. Bueno, sí, esta forma de ver al pasillo y conectarlo con el tema de diversión y licor y bebida y fiesta, es por el simple hecho de que este se popularizó a través de la rocola, ¿no? Recordemos que la rocola la llamábamos al aparato que nos permitía, exacto, nos permitía reproducir los discos, pero también rocola se le llamaba al lugar en donde se concentraba la gente para beber, compartir y escuchar música. Entonces, hay que salir de ahí y hacer el análisis un poco más profundo y ver la influencia que en realidad el pasillo ha tenido en el quehacer cultural y dinámico, digámoslo así, de la ciudad, ¿no? Creo que este es un género que ha estado presente todos los días, en todas las casas, sean indígenas, mestizos, afroecuatorianos, todos hemos escuchado el pasillo y creo que a todos nos gusta. Sin duda, yo pienso que el pasillo es uno de los géneros musicales que está bastante vivo, ¿no? Y más allá de los temas icónicos que siempre hemos escuchado, más allá del aguacate, Ángel de Luz, etcétera, hay pasillos nuevos que los músicos están siempre produciendo. Sin embargo, lo que falta ahí es un poquito de difusión. Ustedes, esta propuesta con la ruta del pasillo, ¿a qué tipo de público están apuntando? Estamos apuntando a todo el público. ¿Desde el más pequeño? Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Uh-huh. Porque creemos que es importante que nuestros hijos conozcan sobre este género y la influencia que este ha tenido en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, creo que sí es importante poner en valor este género y cuál ha sido su trascendencia. Recordemos que el país está invadido de ritmos musicales, muchos sin sentido, y es aquí, creo que la oportunidad de llevar a estos chicos y de introducirlos en este género musical, que es muy bello, ¿no? Sus letras son increíbles, nos lleva a soñar, nos lleva a tener esperanza, nos lleva a ser ciudadanos, creo yo. Dice mucho de los ecuatorianos, sin duda. Tú lo señalabas un poquito, Laura, ese carácter nostálgico, un poco, por llamarlo de esta forma, cortavenas en la parte más coloquial de nuestro lenguaje, del pasillo. Yo en alguna ocasión había leído también que hay mucho de la geografía también que responde a las prácticas culturales. ¿Y cuál es la geografía generalmente del pasillo? Es un poco de la sierra, ¿no? La sierra un poco fría, nostálgica, que recuerda siempre el pasado, que es muy diferente a lo que sucede en la costa con el pasillo costeño, que es más de baile, mientras que el de la sierra es un poco más de nostalgia, de escucharlo, de reflexionar. Sí, sí. Más romántico. En Guayaquil se lo utilizaba mucho para el baile, por eso es que cuántos ecuatorianos que a lo mejor están compartiendo con nosotros han disfrutado de un pasillo, de ese baile maravilloso y sobre todo con un cuidado que tenía que hacer el hombre hacia la mujer mientras se realizaba este baile. Nosotros recordemos que hace algún tiempo la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presentó un espacio de cine silente donde se podía ver aquí en Ecuador hace muchas décadas atrás el baile que lo realizaban a ritmo de pasillo, de lo que se podía ver por la vestimenta y el estilo que ellos realizaban este baile. Ahora nosotros, si hablamos de esta ruta del pasillo, ¿cuál será la dinámica que ustedes van a mantener? Sí, a ver, vamos a visitar obviamente los espacios que tienen esta oferta cultural, que son el Museo del Pasillo, el Museo Casa Carlota Jaramillo, y mientras realizamos esta ruta vamos a tener una serie de paradas en donde la gente va a poder disfrutar de música en vivo. Ahora, ¿estas paradas serán en exteriores o también en otros espacios? Sí, tenemos una de las paradas que es la más importante, creemos nosotros, es en la Plaza Cívica de la Mitad del Mundo, en donde vamos a tener música en vivo. Uh-huh. Y luego vamos al Museo Carlota Jaramillo, ahí también tendremos música en vivo, con artistas contemporáneos que interpretarán temas de Julio Jaramillo, de la propia Carlota Jaramillo. Y luego pasamos al restaurante Yarabí, en donde la gente va a poder disfrutar de un almuerzo mientras escucha música ecuatoriana. Ahora, esta propuesta que ustedes están dando a conocer, si bien es cierto, es una ruta que la gente podrá disfrutar en interiores, en exteriores de los pasillos. Ahora, ¿cómo seleccionarán a los artistas o podrán las personas que desean ser parte de esta ruta inscribirse con ustedes? Sí, las personas que desean ser parte de la ruta obviamente tienen que inscribirse llamándonos a los teléfonos 0990-592-849. A través de este número la gente podrá realizar su inscripción y podrá ser parte de la ruta. ¿Lo repetimos el número? 0990-592-849. 849, esto es de la ruta del pasillo. ¿Y cuántos artistas más o menos realizarán este recorrido, esta ruta? Bueno, tenemos previsto tener 3 grupos musicales. Ya, para cada espacio. Para cada espacio. Sí. En esta ruta, disculpe, ¿estarán regresando al Centro Cultural Intiñán? ¿También llegarán a ese espacio o no? Sí, al final regresamos al Centro Cultural Intiñán, específicamente al Museo Intiñán, uh-huh, donde también vamos a tener un show musical. ¿Gratuito será esto? ¿O tendrá costo? No, esto tiene un costo. La gente tiene que pagar para poder acceder a la ruta por temas de logística, ¿no? Hay que pagar a los músicos, hay que pagar el transporte. Por cierto, hablando de transporte, vamos a hacerlo, este recorrido lo vamos a hacer en chiva, ¿no? En chiva, la tradicional chiva que suele estar aquí en Quito en las fiestas. Exactamente, ¿ya? Lo vamos a hacer en chiva y en la chiva también vamos a tener música en vivo. Vamos a tener un trío que va a estar tocando mientras... Van a estar completos ustedes. ¿Y qué días serán? Este día, iniciamos la primera ruta el día 3 de agosto, sábado 3 de agosto, a partir de las 9 de la mañana. ¿Solo los sábados será este recorrido? Por lo pronto, solo los sábados. A medida que vayamos avanzando, la idea es tener al menos unas 3 rutas por semana. Un poco por el nivel de oferta que ustedes tienen, las paradas, el contenido que van a estar entregando, yo pensaría que esta es una ruta bastante completa. ¿Estarán finalizando 3 de la tarde, 4 de la tarde? Tenemos calculado que la ruta la terminamos aproximadamente a las 4 y media, 5 de la tarde. 4 y media, 5 de la tarde. Es una ruta completa, es por eso que uh-huh, en el transcurso de la ruta vamos a tener refrigerio, uh-huh, y al final obviamente tendremos el almuerzo para que... En cada uno de estos de los traslados, cuando están yendo de un lado al otro, ¿cuentan también con relatoría? Sí, tenemos... previsto tener 2 guías en la chiva, quienes van a ir hablando, hablando sobre el pasillo, contando un poco de la historia de la ciudad. Un trío que tendrán en la chiva haciendo música. Haciendo música, sí. Qué fantástico. Haciendo pasillos. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes realizaron algún estudio para saber si es que va a poder mantenerse este proyecto que han emprendido ustedes? Sí, de hecho sí, se hizo un análisis con el equipo de marketing y vimos que era factible realizarlo y mantenerlo. Es por ello que invitamos a la comunidad para que se inscriba en esta ruta y experimente de cerca lo que es el pasillo ecuatoriano. Ahí lo tiene, amigo, usted, que seguramente ya en agosto estará ya disfrutando de las vacaciones. Hay muchas familias que coinciden sus vacaciones con sus hijos. Puede tener esa oportunidad para ir inaugurar el 3 de agosto este recorrido de la ruta del pasillo que tendrá lugar en nuestra ciudad. No nos estás contando un poco el costo, porque hemos hablado de toda si la oferta. Falta. Esto es hermoso. ¿Cuánto? Sí, la ruta va a tener un costo de $25 para los adultos. Ajá. y los menores de 12 años van a pagar la mitad, $12.50. ¿Incluye todo? Incluye todo. Así que ahí tenemos un tour para el día sábado. Si usted quiere recorrerse todas estas rutas o solamente una de ellas, pues ya tiene ahí una alternativa para comunicarse al 099-05-92-849 y disfrutar de esta ruta del pasillo que le ofrece el Centro Cultural Intiñán. De hecho, este Centro Cultural también tiene a la par otros proyectos que usted también puede involucrarse. No sé si usted los quiere compartir. Sería bueno que nos comente las otras rutas también que están en proyectos ahí. Tenemos... una de las rutas también que tenemos es la ruta arqueológica, donde va a estar van a estar involucrados los museos arqueológicos del IMP, Rumipamba, Tulipe y La Florida. Se hace el recorrido por estos tres espacios y al final llegamos al Museo Intiñán, en donde también vamos a tener sorpresas en el lugar, ¿no? Ese también me imagino largo, ¿no? Irse hasta Tulipe y volver. Es una jornada completa. Es un día completo. Bueno, ahí significa que usted puede elegir cualquiera de estas alternativas que nos acaba de mencionar para que puedan participar. Ahora que los chicos están de vacaciones, es ahí cuando se tiene que aprovechar para poder disfrutar de la familia. Darío, y esas cositas son lo que marca a los niños, ¿no? Esos buenos momentos, buenas experiencias, que cuando son adultos seguramente se acordarán y tendrán un grato recuerdo y por supuesto un agradecimiento a cada uno de los padres. Esta otra ruta me parece que es más... poco más afín a lo que presenta Intiñán, ¿no? Una ruta arqueológica. ¿Hay alguna fecha prevista, más o menos cuándo estaría en ya? Esta ruta la estaríamos realizando más o menos a mediados de agosto. ¿A mediados de agosto? Ajá. Perfecto, entonces. La gente que tenga curiosidad por más información, algún tipo de sugerencia o aporte para esta propuesta, ¿los pueden encontrar en algún sitio web, página web, página fanpage? En la fanpage del Museo Intiñán, del Centro Cultural Intiñán. Ahí se pueden contactar, entonces. Pueden encontrar toda la información que necesiten. Si las personas no pueden llamar y solo nos están escuchando, ¿dónde tienen que concentrarse para empezar la ruta? Aunque debe ser previa inscripción, me imagino, ¿no? Sí, previa inscripción, ahí se les dará todos los detalles, pero sin embargo, el centro de concentración de la ruta del pasillo va a ser en la 24 de mayo. Porque empezamos en el Museo del Pasillo, que queda en la calle García Moreno. Dos cuadritas. ¿Van a hacer algún recorrido ahí? Vamos a hacer el recorrido en el museo y vamos a tener música en vivo también dentro del museo. Y por cierto, me permite hacer una cuña en este momento, el día lunes a las 5 de la tarde, les cuento, yo sé que también ahí es súper complicado ingresar al Museo del Pasillo porque es muy, muy reducido el espacio. Pero el día lunes a las 5 de la tarde se realiza el homenaje al maestro Segundo Bautista, es un homenaje post-mortem, así que todos los que durante este mes pueden a partir del lunes 22 ir darse una cita por el museo para que puedan conocer pues la exposición, el trabajo que ha realizado el maestro Segundo Bautista a través de muestras temporales, ahí pueden ustedes conocer y sin duda quienes van a participar en esta ruta del pasillo ya durante este mes van a poder experimentar el trabajo de nuestros artistas de ese reconocimiento, porque a veces hay dichos que se dice que podemos olvidar a la persona, pero nunca de lo que nos ha dejado. Así es. Y esta es la intención del recorrido, ¿no? Recordar a estos grandes exponentes de la música y disfrutar del legado que nos dejaron. Bueno, queremos agradecerle a Fernando Morales, por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio. Agradecemos por compartir esa información y esperamos que nuestros invitados, que son parte importante en este programa y que están conectados a las frecuencias 100.9 Cultura FM y 940 AM, puedan unirse y ser parte de este gran recorrido a través de la Ruta del Pasillo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y... nuevamente, invitamos a la comunidad para que llame al 099-0592-849 y se inscriban en la Ruta del Pasillo. Ahí lo tienen, amigos, entonces listos y preparados para ser parte de ese evento. Antes de irnos con el corte, queremos señalarles que aún nos quedan ya el último pase para el evento de candombe, tango y otros ritmos latinoamericanos. Será el domingo familiar en la Casa de la Música, 21 de julio a partir de las 5 de la tarde. Marque 2220-966. Aquí está su pase para que pueda ir con su familia. Vamos a irnos ahora sí al corte y al volver con más información aquí en Zona Cultura.